Las marcas de la historia. Propias y ajenas. Marcas para conocer. Para retener. Para pensar. La rueda de la historia no se detiene jamás. Que todos buscamos lo mismo. No sabemos muy bien qué es ni dónde está. Oímos hablar de la hermana más hermosa que se busca y no se puede encontrar. La conocen los que la perdieron, los que la vieron. Precioso tema, precioso tema, sí, y sí. Una guitarra espectacular realmente. Andrés Calamaro, ¿sí? Claro, sí. Bueno, les comenté al comienzo del programa, Oscar, que es casi no, es ineludible no hacer un comentario sobre esta fecha próxima del 9 de julio y sobre todo el proceso que hubo a lo largo de todo el siglo XIX en nuestra América Latina, para emanciparse, independizarse, un proceso de descolonización, ¿no?, de América con respecto a lo que había sido la vida colonial impuesta por la metrópoli, como dicen los libros de historia, es decir, por España. Napoleón invadió España, como bien todos sabemos, en el año 1808, y el rey de aquel momento, Fernando VII, fue puesto en prisión, lo apresaron y en su lugar asumió el hermano de Napoleón, José Bonaparte. El pueblo español se sublevó frente a esta invasión francesa y, en ausencia del rey, porque el rey estaba detenido en algún lugar, se formaron juntas de gobiernos y todas estas juntas de gobierno se reunieron en lo que se llamó Consejo de Regencia. Antes de ver qué fue lo que empezó a suceder en nuestra América, ¿no?, a partir de este hecho histórico que fue la invasión francesa en España, me interesa compartir con todos ustedes algo acerca de los conceptos de qué es la libertad o qué es la independencia, porque si no queda como una frasecita hecha, que es el día de la declaración de la independencia, este 9 de julio. Se relaciona el término independencia muy muy de cerca con la noción de libertad, indudablemente, y esta noción o el concepto de libertad es la capacidad de actuar, de hacer y de elegir, Oscar, sin intervención o tutela ajena. Bien. Actuar, hacer y elegir sin ninguna tutela ajena. Indudablemente que la palabra o el concepto de libertad se puede aplicar a muy distintos campos, Oscar. Sí, claro. A nosotros nos interesa hoy el campo de la política y de la economía, indudablemente. Y cuando hablamos de un Estado independiente, es un Estado que no depende de otro y que goza de una plena libertad política, económica y administrativa. Plena libertad, repito. Se produce entonces la formación o la restauración de un país luego de que se separa o se emancipa de otro del cual formaba parte. Sí. Hay que restaurarlo o formarlo a ese país. En ocasiones, esto ha ido sucediendo a lo largo del tiempo, de los tiempos, en muy distintos lugares del mundo, no solamente en América, porque Europa se caracterizó por ser una Europa colonizadora, sí, claro, digamos, claro, de los lugares que eran propicios para esto, ¿no? Como por ejemplo, fundamentalmente, América Latina y África. No solo en ocasiones, yo te diría que en muchas ocasiones las independencias se alcanzan o se han ido alcanzando a través de revoluciones. Claro, ¿sí? Claro. Es un concepto político este, que es el de la revolución, ¿no? Que surge uh-huh. como una reacción a ese colonialismo europeo. A la manera de reaccionar es a través de una revolución. Y apareció por primera vez en nuestro continente, Oscar, en la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos uh-huh. de América, uh-huh. que fue anterior, fue en el siglo XVIII, fue en 1776, claro. también una colonia, en este caso británica, uh-huh. De esas primeras 13 colonias que hubo en la costa este, ¿no? Uh-huh. La costa atlántica. Sí. La noción de independencia también hay que vincularla, Oscar, con el principio de la no intervención uh-huh, uh-huh. y el derecho de autodeterminación. Sí. No intervención y autodeterminación. Conceptos que no está mal que los tengamos sí, muy exacto, presentes, muy frescos. Uh-huh. como para y que no quedan solamente en una pequeña declaración, como acabo de decir esto, ¿no? Es no es ni más ni menos que eso, una pequeña declaración, ¿no? Que la independencia se vincula con el principio uh-huh. de no intervención y con el derecho de autodeterminación de los pueblos. Tomémoslos, conservemos estos conceptos y pensémoslos uh-huh. en realidad. Uh-huh. Mientras en España te comentaba o les comentaba que se formaron juntas cuando fue invadida por Francia, por Napoleón, mientras tanto, mientras esto tenía lugar en España, en América se formaron dos bandos, en nuestra América sí. Latina uh-huh. en este caso, que eran los realistas por un lado y los patriotas, los realistas desde luego que seguían la corona uh-huh. española. Querían mantener las mismas autoridades españolas, ¿no? Que existían en América y que habían sido traspoladas por España acá, y por supuesto que este grupo estaba formado en su enorme mayoría por españoles. Claro, claro. Y por el otro lado estaban los patriotas, que se negaban a reconocer a ese consejo de regencia que había quedado conformado por todas las juntas y no querían, no lo reconocían y no acataban uh-huh. a ese consejo de regencia. La mayoría de este grupo llamado patriotas eran los criollos, uh-huh. claro. hijos de españoles pero nacidos aquí. Las primeras juntas de gobierno que se formaron en América fueron en La Paz uh-huh. y en Quito en el año 1809. Bolivia y sí, Ecuador. Sí. Luego en 1810 se instalaron juntas de gobierno en Caracas, en Buenos Aires, en Bogotá, en Cartagena y en Santiago de Chile. Uh-huh. Recordemos nuestra primera junta, ¿no? Del 25 sí, claro, de mayo de claro, 1810. Claro. De hecho era todo el virreinato, eso era todo una sola cosa. Así es, el virreinato uh-huh. del Río de la Plata. Claro, claro. Todas estas juntas que fueron conformándose en estas ciudades que te digo de América Latina, fueron establecidas todas ellas, Oscar, aún la nuestra también, uh-huh. en nombre del rey Fernando VII, por más que estaba detenido, uh-huh. ¿sí? Y basándose en las ideas ilustradas de lo que era el movimiento intelectual europeo en aquel momento, llevaron a cabo las reformas posibles, Oscar, uh-huh. no demasiadas. Claro, lo que se podía. Lo que se podía. Yo les conté que esto fue un largo proceso uh-huh. de descolonización, un largo proceso de emancipación. A título nada más que decir algunos de ellos, de los países que fueron logrando esto de su independencia con respecto a la metrópoli: Ecuador fue en 1811, en diciembre; Venezuela en julio de 1811; la Argentina en el 9 de julio uh-huh. de 1816. Uh-huh. Y acá tengo un pequeño asterisco, porque para mí fue sorprendente, Oscar. Si bien la independencia venezolana tuvo lugar el 5 de julio de 1811, uh-huh. España reconoció su independencia recién en 1845. mucho tiempo después. Y nuestra Argentina, uh-huh, nuestro país, que se declaró esta independencia solemnemente en aquel, uh-huh, Congreso de Tucumán en julio del 16, España la reconoció el 9 de julio de 1859, 43 años después. Yo este dato no lo tenía, para mí, uh-huh, fue una sorpresa, sí, te digo, ¿no? Que se haya llevado, España haya tenido que tomarse tanto tiempo para reconocer esto. Lo estaba pensando. Estoy pensando si te dejo libre. Bueno, y así siguieron, uh-huh, Colombia en el 19, Chile en el 18, Perú en el 20, Bolivia en el 25 y la última fue Cuba en 1902. Sí, claro. Te dije que la influencia ideológica de la Ilustración, que era el movimiento intelectual europeo, el ejemplo de la Revolución Francesa, la declaración de la independencia de los Estados Unidos de América, generaron aquí, en estos países, a lo largo de todo el siglo, una actividad política, Oscar, que diría inusitada, uh-huh, para España, uh-huh, por eso creo, sí, que se sorprendió de semejante manera, y además de esa actividad política, esa efervescencia política inusitada fue creciendo, sí, a lo largo, sí, de los años, a partir, ¿sabes de qué hecho, Oscar? De las invasiones inglesas, claro, en Buenos, claro, Aires. Claro. Y hay algo que también a mí me resultó, que yo no lo había leído. Buenos Aires pidió ayuda a la metrópoli, uh-huh, por las invasiones, sí, inglesas. No tuvieron la más mínima respuesta. Ninguna ayuda, nada. Nada, absolutamente nada. Uh-huh. Pero hubo una reacción tan importante, ¿no?, de la población local, especialmente de la ciudad de Buenos Aires, que bueno, que esto hizo que la población adquiriera una alta conciencia, claro, política. Conciencia de poder bancarse solo. Exactamente. Claro. La falta de respuesta de la metrópoli, como dicen los libros de historia, uh-huh, de España, uh-huh, exactamente, fue sustancial, digamos, ¿no? Y luego lo último que te puedo contar es, a partir de este 1816 comenzó una sinfín guerra por la, uh-huh, independencia, uh-huh, en nuestro país, que duró 15 años, Oscar, 15 años, ¿no? Que bueno, a partir de estas guerras y de estas batallas y unas y otras y otras, que es lo que a los chicos en general les, uh-huh, cuesta tanto estudiar en la escuela, sí, ¿no? El tema de las fechas, sí, las, claro, fechas, claro, y los nombres de las batallas y cuáles, uh-huh, fueron exitosas y cuáles no. Bueno, se logró consolidar la independencia de nuestro país, uh-huh, y también ayudar a la independencia de otros países de América del Sur. Claro, claro. Y el detalle del Congreso de Tucumán. A ver. ¿Sabes cuándo comenzó a sesionar este congreso, Oscar? El 24 de marzo. Ajá, mirá qué fecha. Mirá el 24 fecha. De marzo de 1816. Uh-huh. ¿Sí? Participaron representantes de, no de todas las provincias. No, no llegaron en realidad, todos. Pero no solamente porque no llegaron, porque las distancias eran enormes, sí, y los medios de transporte, sino porque estaba la Liga Federal, uh-huh, que era Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes. Misiones, Corrientes, uh-huh, Córdoba, uh-huh, parte de Córdoba también, y la Banda Oriental. Claro, y la Banda, claro, Oriental. La Banda Oriental, ellos no querían saber nada, uh-huh, ellos uh-huh, querían recortarse solitos, sí, sí, en, sí, realidad. Sí. Con lo cual, esas provincias no mandaron, uh-huh, sus representantes. Delegados, claro, no. Claro. Le llevó un mes entero, los diputados eran 29 los que había. Le llevó todo el primer mes, poder definir cómo iban a funcionar y para qué estaban ahí, uh-huh, en, claro, realidad. Claro. Después, durante mayo y junio de ese año 16, se concentró en la actividad del Congreso en destrabar estos conflictos que había entre un grupo de provincias, que era, uh-huh, la Liga Federal, y el resto. Y así llegaron al mes de julio, ¿no? Y durante estos primeros días de julio, fines de junio, hubo grandes discusiones acerca de las distintas alternativas de gobierno, claro, que se iba, claro, a imponer en, sí, este, sí, lugar, sí, del se mundo. Barajaron varias. Y vos sabés que esto de coronar un rey y, uh-huh, de hacer una monarquía, un rey con ascendencia incaica, uh-huh, que la propuso Belgrano, no fue desechada así rápidamente, claro, para nada. Bueno, esto llevó tiempo, demoró la declaración propiamente dicha, que sí tuvo lugar ese 9 de julio. El que más insistía, que más o menos que se dejaran de jorobar y que declararan de una buena vez y solemnemente esto, era quién iba a ser, si no San Martín, claro, ¿no? Que era, claro, el gobernador de Cuyo. Claro. Bueno, finalmente llegó el 9 de julio, Oscar, se declaró, se aprobó, se firmó una solemne declaración de la independencia, uh-huh, de las Provincias Unidas, que en aquel momento eran llamadas Provincias Unidas de Sudamérica. Durante todo el resto del mes de julio siguieron discutiendo, uh-huh, acerca de la forma, uh-huh, de gobierno. Y había una mayoría interesante que estaba a favor de la monarquía incaica, ¿eh? Sí, sí. Aunque nos parezca, sí, mentira. Bueno, lo cierto es que no prosperó lo de la monarquía, uh-huh, en realidad. Uh-huh. Y siguieron muy diferentes modalidades de gobierno. En ese momento la modalidad era el director supremo. Había directorio, claro, supremo. Uh-huh. Bueno, siguieron distintos gobiernos. Sabés lo mucho que costó, uh-huh, organizar, uh-huh, a nuestro país, sí, políticamente, sí, hasta el año 53. En realidad estamos en 1816. Uh-huh. Sí, sí, sí, así, sí, que imagínate lo que fueron las guerras, uh-huh, civiles que hubo entre federales y unitarios. La grieta aparece mucho antes. No, fue tremendo. Estamos, digamos, hablando de 1816 y recién se constituyó, uh-huh, un país con una ley básica que es la Constitución Nacional en 1853. Uh-huh. Claro, ¿sí? Claro. Muchísimo tiempo. Y un datito, una perlita. El 25 de julio se oficializó la bandera creada, ajá, por Belgrano ese año, claro, también, que la había creado 4 años antes. Se la oficializó como bandera de este país. Así que bueno, un recuerdo, uh-huh, para todo, obviamente, aquello que fue tan enorme, uh-huh, y tan costoso, Oscar. Y tan importante, tan, no hay, costoso, que olvidarse lo importante y las vidas que costó. No fue simple, no fue, sí, simple para nada, no, constituir, para, uh-huh, constituirnos, uh-huh, como país. Sí. Bueno, ¿hasta aquí la primera hora? Hasta aquí llegó. Dale. Obvio, Nemeca, pero si yo soy de la élite de la primera horda. Es la mente más brillante de los últimos 50 años. Esto que visibilizó de la prepina, ¿eh? Es maravilloso, como si se me hubiera ocurrido a mí. Toma, limpiame las gomas que pisé caca ayer. En definitiva, es aplicar la teoría del derrame cerebral. Hay que celebrar que al fin a alguien se le ha caído una idea solidaria en este país tan yoico. Porque es así, las propinas y las coimas son el motor de la economía argentina. Que era necesario que se mantengan las propinas y coimas, porque me parece importante. Te dijo, chiquita, que tengo algo que hacer. No te vayas, que te doy tu propina, querido. Tomá, ahí está. ¿Qué es esto, señora? Unos fideitos, salieron riquísimos y los fideos son como el guiso. Cuanto más añejo, mejor.